bien no es fácil decir, señóreme aquí. Sé que no es fácil decir, envíame a mí. Sé que no es fácil decir, envíame a mí. Yo quiero ir a llevar el mensaje. Sé que no es fácil decirlo, Señor. Yo quiero que conozcan tu palabra y que conozcan de tu salvación. Quiero esforzarme, quiero ser valiente, como Josué que salió vencedor, como David que mató a aquel gigante, o el buen ejemplo que nos dio el Señor, como Isaías que un día inquietaste cuando dijiste a quién enviaré. Hoy sus palabras yo quiero expresarlas, siento que salen de todo mi ser. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Seguirte, Señor. Sé que no es fácil vivir una vida en santidad. Sé que no es fácil vivir una vida en santidad. Quiero decir como un día dijo Pablo: no vivo yo, ahora vives en mí. Ya cosas viejas en mí ya pasaron. Toma mi vida, te quiero servir. La mies es mucha, obreros hay poco. En tu palabra lo dice, Señor. Ya no se encuentran hombres entregados como José o como Gedeón. Yo quiero ser como esos valientes que se entregaron solo por amor. No quiero ser una higuera sin frutos. Yo quiero dar buenos frutos, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí.